Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de emisoras Cristal Quinta Región en este día domingo 25 de noviembre de 2012. Saludos a toda nuestra amplia sintonía en toda la provincia de Petorca y también en parte de la región de Valparaíso, sobre todo en lo que dice relación con el litoral norte, ahí en el sector costero donde llegamos en óptimas condiciones, gracias a nuestra antena ubicada ahí sobre la cima del Pulmahue, y por supuesto hacia el interior de la provincia, en Chincolco, en Petorca, en Cabildo, también los sectores en rurales, en el valle de Longotoma. Estamos a través del 105.3 y también a través de otras frecuencias que tenemos dispuestas para nuestra transmisión y la puesta en el aire de Cristal Quinta Región. Los que no pueden hacerlo, por supuesto, a través de nuestras ondas del aire, lo siguen a través del blog de Sin Fronteras, www.radiosinfronteras.tk, donde usted además encuentra temas por los cuales puede opinar, entregar su visión respecto a lo que ahí se plantea. Bueno, una semana que ha estado marcada en el ámbito político, principalmente por la fuerte discusión generada a partir de la ley de presupuesto enviada por el gobierno y que significó que esta finalmente se aprobara en el Senado. La madrugada del día sábado, más de 30 horas de análisis, de discusión, de acuerdos y consensos para poder determinar las distintas partidas. Y claramente en el ámbito de la educación, e intentaremos tener un contacto con Jaime Gajardo más adelante para que nos cuente cuáles fueron los motivos por los cuales él personalmente señaló que no aprueba en absoluto lo que ahí se entregó en materia presupuestaria para educación. También di mis diretes ahí entre las autoridades de gobierno, salieron los ministros en pleno, a criticar dura y abiertamente a la Concertación, haciéndola responsable que el Estado podría haberse quedado sin presupuesto para poder, para los distintos ministerios y de hecho para poder funcionar como tal a nivel nacional. Pero todos entendían que era cuestión de tiempo y que en algún minuto esto tenía que llegarse a un acuerdo, bueno o malo, pero se llegó. También las críticas han apuntado a la aprobación de la llamada Ley Longueira, que establece, en definitiva, se da justamente a 7 empresas, 7 familias, que tendrían el control de la pesca de arrastre principalmente y que de alguna manera deja en el absoluto desmedro a la pesca artesanal y con todo lo que eso significa en materia de depredación de los recursos que se transforman finalmente en mucho, mucho dinero y que va a parar a quienes son justamente los dueños de estas grandes empresas con buques, factorías que hacen esta depredación de nuestras especies marinas y que provocan un agotamiento, en definitiva, y a la desaparición de muchas especies que ya lo hemos notado, lo hemos visto, lo hemos comprobado, cómo desaparecieron prácticamente de nuestras mesas. Colocando el sello del lucro principalmente sobre nuestros recursos naturales. Bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? Ya dijimos, vamos a tener algunos contactos posteriormente. Estuvimos presentes también en lo que fue el lanzamiento el miércoles recién pasado con la asistencia del gobernador Andrés Leyva. Ahí se realizó ahí justamente en el Salón de Reuniones de Gobernación del alcalde Rodrigo Sánchez, de Claudio Lucero, de los auspiciadores, amigos, familiares, del lanzamiento oficial de la expedición La Ligua al Techo de América. Y en esta oportunidad se exhibió el video del último ascenso al Everest, encabezado por Rodrigo Jordán, donde se acuñó esta famosa frase de Claudio Lucero que estos 4 jóvenes han tomado como propia: nunca más huevas a medias. Y por supuesto eso tiene relación con que las cosas pueden resultar, los proyectos pueden ser exitosos en la medida en que se preparen bien, se trabajen, se planifiquen. Como siempre, las palabras del maestro Lucero cautivaron la atención de los presentes. También en esa oportunidad, los elogios corrieron por cuenta del propio gobernador y alcalde hacia este grupo de jóvenes que pretende, una vez alcanzado la cima, volver a la capital del tejido y poder recorrer los establecimientos educacionales para darle a conocer a los niños y niñas de nuestra comuna que todo es posible, de que muchas veces las barreras son internas, propias nuestras, son de carácter mental y que podemos escalar y podemos llegar muy, muy arriba si planificamos, si tenemos las ganas, si tenemos el entusiasmo para poder hacerlo. Así que desde aquí también todos nuestros deseos de éxito a esta misión y que vamos a profundizar en el día de hoy también con la presencia de los amigos de La Ligua al Techo de América. El día de la celebración del 27 aniversario del Museo de La Ligua va a ser la oportunidad de inaugurar una importante sala que viene a sumar todo lo que el museo ha ido implementando desde sus inicios hasta ahora, donde prácticamente podríamos decir desde una muestra bastante modesta, focalizada principalmente en la temática arqueológica, se fue expandiendo hacia estableciendo raíces profundas que tienen que ver con nuestro acervo cultural de comuna y provincia. Y ese día, justamente con la celebración, se inaugura la sala sobre religiosidad popular. Y tenemos aquí al director del Museo de La Ligua, a Darío Aguilera, que le damos la bienvenida. Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Hernán. Bueno, agradecerte por la invitación al programa. Un saludo a todos los que nos escuchan en este momento en la región. Y para mí, bueno, un trabajo que, como bien decías tú, este jueves 29 de noviembre, el museo celebra un año más, son 27 años desde su fundación, desde el año 85, y quisimos coincidir también este proyecto, un proyecto financiado por el Fondar, que trabajamos, bueno, para la propuesta este año, pero un proyecto que se viene gestando hace largos años de trabajo, ya, de registro, que versa sobre lo que son las festividades religiosas, sobre las expresiones de devoción popular presente acá en la provincia. Inauguración de la sala, que significa una exposición permanente. Sí, nosotros, como bien decías tú, tiempo atrás, bueno, años atrás, nosotros generamos un proyecto de desarrollo para la comuna, un plan museológico, de qué manera el museo qué rol iba a cumplir en este proceso para la comunidad. Generamos este trabajo en el cual básicamente apunta a fortalecer el ámbito de la gestión cultural en la comunidad, mejorar los servicios que el museo ofrece y su infraestructura, ¿ya? En esa línea que tiene con el tema de la infraestructura, la idea de nosotros fuimos generando un trabajo para lo que apuntamos a renovar completamente toda la exposición permanente, ¿ya? Que ya venimos realizando desde el año 2009, museos grandes, por eso se fue trabajando en etapas. Los proyectos mayormente de fondos concursales en el ámbito de la cultura tampoco son... Permanentes que se transforman en temporales, entonces... De alguna manera. Lo que pasa es que estos proyectos... Hay elementos propios del museo que siempre van a estar, que sí. Forjan, digamos, un poco la identidad del museo de su creación, claro. Hasta sus avances y procesos de desarrollo. Claro, como bien decías tú, nosotros en un momento, como comenzamos con esta labor de un plan de desarrollo del museo hacia la comunidad, cómo se iba a proyectar, había muchas líneas de trabajo que nosotros teníamos que ir interviniendo. Una de ellas dice relación con la exposición permanente, ¿ya? Para poder de qué manera coger un relato que fuese representativo un poco de nuestro territorio, ¿ya? Y en ese relato la idea es, se hizo ese trabajo con la comunidad a través de encuentro para poder consensuar un guión que permitiera que lo que se va en lo posible, evidentemente no podemos por un tema físico decir de que va a estar todo lo que es la cultura del territorio, la provincia, la Liga en particular, en el museo. Sin embargo, creemos que lo que quedó como resultado, de otra manera, entrega esa visión más o menos como de cómo es acá la provincia. A partir de ese trabajo que se hizo este guión museológico, en el cual lo más importante, a diferencia, o sea, de lo que había, eran dos cosas importantes que nos interesaban. Por una parte, también acoger un poco todos aquellos aciertos ya de la historia del museo, ya aciertos que tienen que ver con cómo se mostraba el trabajo hacia la comunidad, ya, y lo otro, incorporar nuevas cosas, nuevos relatos. Y esos nuevos relatos, básicamente, porque bien decías tú que antes, bueno, yo vengo del 2001, había un fuerte, lo que tiene que ver con el tema más arqueológico, histórico, ¿ya? Entonces nosotros digo, bueno, esa situación la vamos a mantener, sin embargo, creemos que a lo que vamos a dar mayor énfasis tiene que ser, tiene que ver con el tema del patrimonio vivo, que es bien, hacernos cargo un poco de eso, que es bien dinámico, ya es múltiple, el territorio de la Ligua, tú ves que... Y va enganchado y va de la mano, sin duda es un eslabón más también, claro, de todo lo que significa el trabajo investigativo de la historia, ¿no? Claro. Desde el punto de vista arqueológico. Arqueológico, especie transversal, antropológico, claro. Entonces una mirada mucho integral en ese sentido. Entonces a partir de eso, vamos a hacer un guión museológico para la exposición permanente, que dé cuenta un poco de esa mirada que viene de un poco desde tiempos precolombinos hasta el momento. ¿Y qué van a hacer aquellas expresiones en las cuales van a unir ese relato? Nos van a contar ese relato. Entonces comenzamos a trabajar al 2009, nos dedicamos el primer proyecto, o sea, no el primer proyecto, sino para esa exposición, para el tema de Sala Mundo Prehispánico que inauguramos en 2010. Después, comenzamos a trabajar en la sala de que vamos a inaugurar ahora. Y continuaremos lo que queda diciembre y enero para el verano, una forma preliminar, el espacio que está destinado más al patrimonio vivo de todo lo que es la ciudad de La Ligua, presencia. Y básicamente nace evidentemente, a modo también de exigencia también y de acuerdo de conversaciones con representantes de la comunidad. O sea, la gente también te exige, oye, nosotros creemos que somos o presentamos cosas importantes acá, por ejemplo, el tema de los tejidos, el tema de los dulceros o los fabricantes. Sí, luego vamos a llegar a ese tema porque tiene que ver, claro, el museo, podríamos decir, es como el buque insignia de la cultura liguana y la provincia de Petorca. Pero esta nave madre ya no será necesario que comience a extender sus brazos buscando quizás, claro, otros espacios que a partir de aquí, de su trabajo de investigación, de sus profesionales, etcétera, podamos ir creando también otras bases, si pudiéramos establecerlo de esa manera. Sí, mira, a partir de lo que te comento yo, de ese plan, ya que se llama Construyendo un Museo junto con la comunidad, evidentemente hay una línea, podríamos separarla como en dos líneas de trabajo. Una línea que tiene que ver con el fortalecimiento del museo como institución, en todos sus niveles, me refiero expositivo, educativo, infraestructura, de gestión, ¿ya? Eso por una parte. Y por otra parte, tiene que ver con esta apuesta, cómo generamos esos vínculos, esos nexos con la comunidad, ¿ya? Nosotros, y particularmente yo soy convencido de que, y de ahí que nace esta suerte como de musealizar el territorio. Pero, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta cuando la gente va al museo, cuando se inaugura una exposición, pero más allá de lo meramente administrativo, que todo lo, claro, todo lo que eso, lo que significa eso, obtener el espacio, obtener, claro, los recursos, etcétera, etcétera, claro, porque parece fácil decirlo, pero claramente muchas veces se presenta como una necesidad o una respuesta, claro, a las demandas que surgen desde las propias bases, digamos. A eso quería llegar. Entonces nosotros dimos cuenta de que la gente está deseosa un poco de participar, de ser un protagonista, ya, de sentirse como representado en un espacio que supuestamente tiene ese matiz como de un tema más amplio. Entonces de ahí nosotros dijimos, bueno, veamos este tema con y ampliar un poco la cobertura. Ya veníamos trabajando con el programa del Museo en tu Barrio, el Museo en tu Escuela, y nos dijimos, bueno, veamos de qué manera poder trabajar, pero generando lo que se da un poco en el museo, ya, en términos de que la gente se siente parte, la pasa bien, ya, este espacio como de comunicación. Entonces nos dijimos, bueno, hagamos un trabajo ya para poder crear estos nuevos espacios, pero en las mismas unidades territoriales, ya, por ejemplo, en la junta de vecinos, en las localidades de acá de nuestra comuna, lo que es Longotoma, lo que es la zona de la costa, y no centralizar tanto nuestra labor en el espacio que nosotros albergamos, sino que ampliar un poco en el territorio. Y este año nosotros, a partir de eso, evidentemente, estamos siempre en búsqueda de recursos para poder trabajar y poner en marcha esas ideas. Y bueno, presentamos un proyecto, esto, bueno, cada año estamos viendo todas las fuentes de financiamiento para poder trabajar en nuestros proyectos, nuestros sueños, y de ahí que nace esta idea de generar estos museos bajo modalidades como museos vecinales, bajo una modalidad de museos comunitarios, pero en la misma junta de vecinos, ¿ya? Para poder trabajar y poder colaborar un poco a hacer o sea, a democratizar un poco el tema de la cultura acá, ¿ya? Yo no soy de la idea de... Porque te digo yo que surge como una especie de necesidad cuando tuvimos la oportunidad dentro de lo que es el plan de historia, por ejemplo, de nuestro establecimiento, sí, la Escuela Diego Portales, e hicimos un trabajo con los niños donde tenían que investigar las raíces, las causas de la presencia de la fiesta religiosa del Carmen en Placilla, y, ¿no es cierto?, se abocaron a ese trabajo investigativo, dónde surge, cómo se origina, okay, hasta la actualidad y lo que significa en términos de una gran expresión, digamos, de devoción, religiosidad popular, pero también con todo ese entorno que significa, ¿no es cierto?, estas manifestaciones también, muchas veces, claro, en su momento la Iglesia y el Vaticano quisieron pararla, digamos, pero... Y ahí surge la necesidad cuando vemos que hay tantos elementos, y uno dice, bueno, ¿por qué no creamos acá un espacio, sí, donde podamos o la gente pueda, claro, ir y conocer de cerca, digamos, claro, en el mismo lugar, ya, la posibilidad de adentrarse más en la historia de la cultura religiosa, digamos? Claro, por eso nosotros nos hicimos cargo de eso que dices tú y esperamos, bueno, mandamos ese proyecto que te comento yo para generar lo que tú me comentas, o sea, porque está la infraestructura, o sea, casi todas las localidades, y así, o la Mayor María tiene el tejido, claro, lo textil. Y nosotros queremos trabajar, evidentemente, es un tema de largo aliento, un proyecto de ¿cómo sea? A largo plazo, ya, pero por lo menos. Cabildo, que está pendiente el tema del Museo Minero. Claro, y la idea es que comenzar ya el próximo año, mandamos este proyecto que. Seleccionado, comenzaríamos a trabajar en estos museos vecinales o comunitarios en Vallehermoso, ya, en Placilla y en Huaquén. La idea es después ir incorporando más, pues la idea es trabajar con los dirigentes, ya nosotros evidentemente conversamos esta temática, ellos se sintieron muy, muy gustosos de poder participar y de que puede darse esa instancia para aprovechar también los mismos espacios vecinales, la junta de vecinos. No solamente, aparte de esa muestra más particular, más local de esa comunidad, pero también de qué manera poder nosotros, a partir de nuestra labor de rol, de poder de ser mediador, un facilitador, de poder ir trabajar en red para poder, ¿por qué? Por ejemplo, generando también exposiciones itinerantes, los mismos artistas también plantearse de poder no solamente exponer en museos, sino también después esa misma exposición, ya esa misma muestra también llevarla a estos nuevos espacios que se van a ir creando, de modo que se vayan ampliando un poco esta labor de gestión de la cultura, pero desde el ámbito más local. Y esperamos que ese gran desafío a largo plazo, ya como institución, porque creemos que el rol que desempeña el museo y que va de la mano con las nuevas tipologías del museo, el nuevo rol social que tiene que ver con ese convencimiento que son entidades ya que están al servicio de la comunidad, que en el fondo tienen que apostar un poco, por lo menos, a mejorar la, o sea, calidad y eso es un cambio de paradigma, porque tú ves que los museos eran instrumentos de poder, bueno, nunca siempre van a seguir en esa línea, pero por lo menos un punto de inflexión, porque antes era espacio nomás de la élite. Incluso tú ves los grandes museos nacionales, lo que se refleja ahí la son exhibición por ejemplo trofeos de guerra, los museos históricos nacionales son historias, relatos construidos a partir de personajes militares nomás, no está presente el trabajador, el obrero, el campesino, el minero, no da cabida para eso. Entonces, por otra parte, nosotros somos convencidos de que a pesar que veníamos de una institución que nace en la élite, pero este cambio de paradigma apunta a otra parte, a generar un espacio mucho más abierto, más inclusivo, que sea más democrático, un espacio de encuentro con la comunidad y lo posible de poder ir rescatando aquellos valores que emergen de ese vivir en comunidad, que en el fondo hay ciertos destellos fugaces nomás, pero la idea es fortalecer a partir de un espacio en que la comunidad se haga parte porque lo construyó ella misma con su propio esfuerzo. Y en esta nueva etapa, ya que quizás va a ser para nosotros más importante, es nosotros asumir como un rol nomás de mediador, de facilitador, de poder generar esas instancias. Evidentemente, va de la mano también del interés que tenga la comunidad en participar, de las autoridades en apoyar en esa iniciativa, porque nosotros la idea no es generar un modelo de gestión y habilitar esos espacios. Pero para darle vida a eso, evidentemente vamos a tener que tener también la colaboración y la voluntad también de otras agrupaciones culturales, otros gestores también, para poder continuar en esa labor y que no centralizar la actividad cultural en nuestra comuna en los espacios que son habituales, llámese museo, conservatorio, biblioteca, ya, sino que abrir este espacio a estos territorios para que de otra, y así, evidentemente, creo que a la larga ya vamos a contribuir un poco a lo que quería apuntar en un principio, a la calidad de vida. O sea, sentir que una ciudad que es respetuosa con su historia, donde se viva el arte, la cultura, y la idea es que esos espacios se van generando nuevas ideas a futuro, porque yo sueño de repente, por ejemplo, en las unidades vecinales vayan creándose bibliotecas comunitarias, ya que los niños y la gente cercana pueda tener un espacio donde se vibra el arte, la cultura, está la lectura presente, ya los medios de internet, porque hay recursos también, no es una cosa tan tan descabellada, se requiere más que nada de voluntades y de gente de poder llevar adelante, bueno, esto. Incorporamos a la conversación, aun cuando las temáticas por las cuales, no es cierto, habíamos invitado a Mario eran otras, pero claramente aquí podemos también obtener y dar una opinión respecto a lo que está pasando en la provincia en general y que tiene que ver con esta reconstrucción de la memoria, y que claramente cada comuna se expresa a lo mejor de distinta manera, con ciertos lazos transversales comunes, pero obviamente hay que ir a ese rescate y de alguna manera también hacer partícipe a la comunidad en esa reconstrucción. Don Mario Fuentes Romero, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Está abierto el...? Sí, está abierto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahora sí. Ya. Muchas gracias por la invitación. Que reciban un cariñoso saludo a los auditores de la provincia de Petorca, Hernán. Darío, nos acabamos de conocer. Estaba escuchando, ¿no es cierto?, mientras conversaban el tema de la reconstrucción, ¿no es cierto?, de la memoria cultural y la identidad, ¿no?, de nuestra provincia, porque independientemente de contener esta provincia 5 comunas, una identidad común, indudable. Y me llamó mucho la atención. El museo tiene esa expresión de carácter provincial. Y me llamó mucho la atención lo que planteó Darío al último, que fueron dos conceptos clave. Uno que dijo calidad de vida, ¿no es cierto?, y bibliotecas comunitarias. El punto de las bibliotecas comunitarias en un contexto nacional donde se viene reclamando respecto de la educación, por ejemplo. Los que entienden mucho educación saben muy bien que la educación no parte en el colegio, ni termina en la universidad tampoco. Que la educación es un proceso, es un hábito que viene desde muy abajo. Y tampoco, para mí, una persona educada no es aquella que tiene una profesión. Para nada. Es una persona que está formada en una ciencia o arte específico. Eso es. Pero creo que nuestros ciudadanos requieren una educación más integral. Y la idea de la biblioteca comunitaria apunta a eso. Apunta a conocer eso. Que los niños tengan la posibilidad de acceder a literatura, más allá de que la entregan en el colegio, a cuentos, a libros de historia, a conocer su identidad provincial, etcétera. Y desde el punto de vista también de la identidad, paréntesis, yo hace un tiempo fui de vacaciones a Valle del Elqui y quedé sorprendido cómo hoy admiran su identidad. Estoy sorprendidísimo. Bueno, y cómo han logrado crear este vínculo también con la posibilidad de obtener recursos a propósito de la calidad de vida. Exacto. Vendieron un cuento, no sé, está bien expresado, pero claramente no marca una gran diferencia con lo que nosotros tenemos acá. Exacto. Y ahí, al parecer se alinearon los planetas o las comunas, yeah, ¿no es cierto?, yeah, con en mira a aprovechar a esta cantidad de miles de personas que llegaban a la costa y que en algún minuto iban a adentrarse hacia el valle, pero había que encantarlos, ¿no? Claro. Y bueno, ahí tenían sus argumentos desde el punto de vista del clima, del relieve, de la historia. Pero a mí me sorprendió mucho que son cosas que para las personas que obviamente no conocen la zona, son cosas que para nosotros acá, por ejemplo, en otras zonas son cotidianas. Por ejemplo, allá no te llevan una plantación de papaya, ¿no es cierto? Acá tú lo llevas a los paltos. Pero claro, pero al turista que no conoce le sorprende porque él ve la palta en el supermercado, pero no conoce el proceso. Claro. Entonces ese tipo de cosas ellos supieron explotar muy bien su identidad desde el punto de vista del turismo. Y yo siento que en nuestra provincia el turismo no está muy bien explotado. Y hay puntos de nuestra provincia o hacia el interior que no marcan una gran diferencia con el Valle del Elqui. No, para nada. Que mira, yo creo que que la... Estamos abriendo más el... Sí, yo creo que parte de ese problema de cómo podemos potenciar lo que es la provincia tiene que ver con muchas veces hay mucha iniciativa en esa dirección, pero el problema está en que muchas veces más no se trabaja asociativamente. Yo creo que la ausencia de la asociatividad y el trabajo en red ha sido que quizás la causa principal en el cual no hemos podido ponernos de acuerdo para poder, bueno, hacia dónde queremos llevar esta provincia. Cada consejo municipal aferrado su comuna, trincherado en y su eso comuna. Y eso lo llamo desde la autoridad comunal, los consejos, el ámbito de la cultura, que soy más conocedor, cada uno tiene su mirada, entonces nos cuesta un poco tener una mirada, una visión más de futuro, donde hay un tema de que salir de esto, por ejemplo, tener una comuna, como bien decías tú, con un turismo interesante, de interés especial, un turismo más cultural, ¿ya? No pasa porque solamente por La Ligua o por Petorca o por o iniciativa aislada, sino esto pasa porque debiese pensarse que toda esta cosa debe ser trabajado en red, porque hay muchos elementos comunes que nos unen. Esta misma sala que nosotros vamos a inaugurar, tú ves que quizá un sello característico de lo que es la zona central, pero particularmente lo que es el Valle de Petorca y La Ligua tienen que ver con estas expresiones de devoción popular que son bien arraigadas en la gente. La gente en Cabildo, para ellos es la fiesta más, una de las fiestas quizás la más importante de la comuna de Cabildo. Es la fiesta religiosa que se realiza en el mes de julio. Y para Petorca también. Entonces vemos que... Y esa ausencia de mirada más como de unir esfuerzos, de unir voluntades, ha sido que no ha perjudicado mucho el último tiempo. O sea, yo he participado en un encuentro de generar instancias de red en el ámbito productivo, por ejemplo, pero siempre nos cuesta un poco ponernos de acuerdo, ¿ya? Y yo creo que el punto de flexión y los proyectos futuros tienen que ir en esa dirección. O sea, de qué manera generar un modelo que permita un trabajo en el cual se pueda trabajar de manera asociativamente, pero también transversal. Por ejemplo, el tema de estos espacios que te comento yo, evidentemente son espacios muy diversos, o sea, donde estaría presente no solamente el tema social, cultural, sino también el tema, por ejemplo, el museo puede contribuir a generar o participar de instancias de desarrollo productivo, ¿ya? Para poder generar nuevas fuentes laborales también en relación al tema cultural. Nosotros, por ejemplo, los mismos artesanos o gente que está haciendo cosas para merchandising, uno que vende, tiene oportunidad de salir a zonas turísticas y tú ves que siempre el lugar que uno visita siempre hay una venta de algo, de productos locales, ya, de cosas de ese tipo, inspirada en ese patrimonio que es dinámico. Entonces acá, y para eso es un trabajo diverso, o sea, donde están presentes autoridades, privados, ya agrupaciones, para poder fortalecer esa mirada. El problema está si se hace de manera aislada o una entidad o un municipio, muchas veces al principio comienza bien, pero a la larga después se diluye porque no fue una mirada que requiere acá, una mirada mucho más territorial en realidad, un trabajo más en red en realidad. Bueno, y hemos visto trabajo desarrollado justamente en Cabildo, yo diría muy interesante, que tienen que ver, por ejemplo, con el rescate de la historia. En un video hecho por un profesional cabildano, pero está dando vuelta ahí siempre la idea de también de contar con un espacio que recupere la memoria y la historia de Cabildo, inclusive de un centro cultural, claro, que abra la posibilidad para rescatar todo lo que es las bases, digamos, de la historia de la comuna cabildana, ¿no? De hecho, disculpa que te interrumpa, Hernán, hay un Facebook que se llama Cabildo Viejo. Sí. Cabildo Viejo. Que lo administra un amigo mío de apellido Fernández. Sí, Octavio Fernández. El Octavio, ¿no es cierto? Sí. Y él siempre sube fotos y ha hecho a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, un rescate histórico muy, muy valorable de Cabildo, muy valorable. Por lo tanto, yo no sé en qué quedó, porque alguna vez Darío también estuvo viendo. Mira, esa nosotros en el museo, por lo mismo queremos tener esa mirada mucho más abierta. Reflejo de ello que hace unos meses atrás inauguramos una exposición sobre Cabildo, ¿ya? Era bien curioso un poco al principio porque, muchos de la gente en Cabildo vinculada al tema de cultura señalaban de que había poco trabajo cultural, desarrollo en el último tiempo o de apoyo municipal. Incluso Octavio me señalaba que él quería hacer esta exposición en Cabildo, pero no hubo como apoyo. Y entonces era curioso de hacer una exposición de Cabildo, conociendo los que somos cabildanos y los que son liguanos, en La Ligua, en el Museo de la Ciudad de La Ligua. Pero yo le decía, mira, nosotros tenemos que generar una discusión distinta, o sea, debemos ir más allá, tener una visión mucho más a largo plazo, porque nuestra apuesta, yo apuntaba un poco que el beneficio, ¿qué beneficio puede sacar el museo con eso? O sea, ¿en qué sentido? En que nosotros queremos que nuestro rol en apuntar un poco al desarrollo local, territorial, tiene que ver con esta mirada de este territorio mucho más provincial, no solamente focalizarnos en la ciudad de La Ligua, aunque somos un museo de la Municipalidad de La Ligua, gracias a Dios que contamos con el apoyo y el respaldo de la autoridad, del alcalde y los concejales, de brindarnos la independencia y la autonomía de poder trabajar con esa mirada, de ser mucho más inclusivo, de trabajar con los territorios, con las unidades vecinales, y no solamente con La Ligua, sino también con Cabildo, con Petorca, con Zapallar, con Papú, que nos interesa, porque queremos que nuestra apuesta, en la medida que se vaya consolidando, tiene que ver que ir sumando nuevas voluntades, nuevos territorios, nuevas unidades vecinales. Y la temática de la autogestión, es decir, los recursos siempre son limitados en las comunas, pero hay espacios donde ustedes van derechamente y concursan, claro, con mira a obtener esos recursos, ¿no? Sí, y también aparte de eso, tiene que ir un poco con, aparte de, tú tienes que tener como un plan de trabajo, o sea, tiene que haber un documento que diga, bueno, este es nuestro plan de desarrollo como de institución y estas son nuestras líneas de trabajo. A partir de eso nosotros queremos ir generando proyectos para poder ir avanzando en lo que nosotros como equipo creemos que el museo debe el rol que debe desempeñar. Porque muchas veces hay muchas voluntades, muchas ganas de hacer cosas, pero el problema es que no hay una antesala, una reflexión anterior para poder, bueno, hasta dónde queremos orientar nuestra acción. Y eso muchas veces pasa a nivel de las organizaciones y también a nivel de los gobiernos comunales, que no hay una ausencia o de repente no se ha reflexionado mucho hacia dónde generar esas políticas, ¿ya? Y por eso nosotros al principio lo primero es que nos propusimos, bueno, ¿cuáles van a ser nuestras políticas culturales como institución hacia la comunidad, hacia el territorio? Veamos cuáles van a ser nuestros perfiles, nuestras líneas de trabajo más importantes. Y ahí la idea es tener un tema mucho más clarito para poder, bueno, ahora vamos haciendo la gestión para conseguir los recursos, para poner en marcha ese plan que nosotros queremos brindar, que es a largo plazo, que no es cosas puntuales, que muchas veces pasa acá en la cultura, ya hagamos un evento acá, un artístico, y eso es cultura para mucha gente. No, nosotros queremos sentir la cultura como un modo de vida, así como tan importante como ir a la escuela, como ir al trabajo. Así, y nosotros queremos que tener esa forma de actuar. Y por eso es importante primero tener una planificación estratégica primero. Y ahora vamos derechamente a lo que va a ser la inauguración y aniversario número 27 del Museo de La Ligua. En primer lugar, quiero invitar a toda la comunidad. Nosotros, todas las actividades que desarrollamos es abierta a toda la gente, aunque igual enviamos invitaciones formales a autoridades, dirigentes, gestores culturales, pero está invitada a toda la comunidad de toda la provincia, todos los que quieran. Y ahora y hago un especial llamado a aquellos participantes de las cofradías religiosas, de los bailes religiosos que participan y mantienen vivas estas expresiones de devoción popular. Asistir este jueves 29 de noviembre, ya que se celebra 27 años del museo, a las 8 de la tarde, vamos a hacer el acto, un acto artístico, cultural, para poder celebrar un aniversario, pero también darle el realce que requiere la inauguración de este espacio, que para nosotros va a ser central en este relato que el museo quiere difundir, comunicar a su público, ¿ya? A partir de la devoción popular que encontramos nosotros, el elemento que une ya todos aquellos elementos del presente, de lo contemporáneo que es nuestro territorio y la provincia, con elementos que están incluso bien en la historia, ya incluso pueden retrotraerse hasta algunas expresiones hacia los tiempos precolombinos, ya que es un legado que de nuestros habitantes antepasados que habitaron este territorio. Muchas de esas expresiones se mantienen vivas en esa fiesta. Incluso uno podría mirar algunas cosas como un refugio de identidad cultural presente ya. No olvidemos que no hay población indígena acá como ocurre en otras partes, en el norte, en el sur. Pero sin embargo, de otra manera, a partir del tiempo, las comunidades fueron generando cierta forma de mantener su identidad. y las devociones de popular, que muchas veces no tienen el apoyo ni el respaldo de la institucionalidad, en este caso la iglesia, ya muchas veces nos encontramos muchas veces en la entrevista que no tenían el apoyo del cura de turno, que muchos problemas, que no lo dejaban, entonces, pero ellos se mantenían firmes, porque su devoción no era con la institucionalidad, sino era con la deidad, con la divinidad, ¿ya? Entonces, esto va a ser este jueves 29, ¿ya? Y está toda la gente invitada, esperamos que puedan asistir, y ahí les contaré un poco más cómo nace este proceso, porque es un proyecto de son largo aliento. 9.883.326 pesos financiado por el Fondo Fundar. Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. Sí, pero también tengo que maximizar harto los recursos, porque es un aporte importante del municipio, ¿ya? Y también de poder, y también de ser creativo, porque es una sala grande, y muchos los requerimientos tecnológicos de la forma. ¿Cuántas personas trabajaron en este? Eso quería comentarte. Lo importante es que es un producto local, por decirlo de una forma. Somos la mayoría del equipo, somos gente que vivimos acá en La Ligua, ¿ya? Hay artistas, especialmente, bueno, está trabajando Jorge Salina, incluso debe estar en el museo ahora con Arturo Quesada, ¿ya? Ellos están pintando un hermoso diorama de la fiesta de Placilla. También está, bueno, Pedro Tobar, que me acompaña en el equipo, la Jenny Escobar, Pedro Tobar, Jenny Escobar, el Robinson. Ellos están a cargo porque se van a hacer unos talleres para niños también, un poco a partir de la danza, del baile, de la sonoridad que generan estas festividades, como poder difundir un poco estas expresiones desde la infancia, para poder, por lo menos, que niños puedan conocer de manera más significativa, ¿ya? Y esta, bueno, la señora María y la señora Mele, que son que trabajan estos planes de empleo y que están con nosotros también colaborando un poco en la puesta en marcha. También diseñadora de vestuario teatral, que nos han hecho unos trajes en miniatura de cada uno de los bailes. Estamos viendo que acá, bueno, hay 28 bailes vigentes, que son hartos ya comparado con otras zonas. Solamente la Ligua y Cabildo tienen alrededor de 11 bailes religiosos, ¿ya? Y Cabildo en particular también. Entonces, ahí son los pieles. Ahí están los Flechas Rojas, que son los primeros, el primer baile danzante de indios que. Debe ser uno de los, yo diría. Que se llegue de acá de nuestra zona. Entonces, son gente, y para mí, por eso este espacio a la larga nace también como un homenaje también a toda aquella gente que de esas cofradías religiosas, de los bailes religiosos, que de otra manera son familias en realidad, o barrios que a lo largo del tiempo han mantenido viva una tradición que es genuina, que es importante y que es un elemento de crucial de acá del territorio. Por eso este espacio es como un homenaje a ellos también. Y esperamos que puedan asistir. Jueves 29 a las 20 horas, entonces sí. Celebra el aniversario número 27, pero junto con eso, con una importante obra como esta, la apertura de esta sala, sí. Dedicada a la religiosidad popular de la provincia de Petorca. Así que están todos invitados, Mario, el jueves 29 a las 20 horas. Así que eso, pues, Nani, agradecerte. Te agradecemos, Darío, tu presencia, y por supuesto vamos a estar presente también ese día ahí en el museo. Ok, muchas gracias. Y nos vemos el jueves. Así es. Chao, vamos a una pausa musical, luego retornamos ya para ir en mayor profundidad con los temas con nuestro invitado Mario Fuentes Romero. Oigo trinos, voces, oigo más. Son ellos los dioses, nos escuchaban, nena. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos, no. cosas nunca son lo mejor para estar desnudos. Me miran con esto, ya no hay más reyes de la selva, nena. Toda la ternura.